imposible volver hasta allí. Avísame si dejaste de lado tu orgullo, que me sientes tuyo sin tanta vergüenza, y no te defiendas por quererme así. Avísame si de noche precisas mi cuerpo para conjugar tus ansias de hacer el amor. Avísame si es preciso que apague las velas para que no veas que yo soy el mismo y a puro egoísmo tu amor traicioné. Si tú lo decides, yo seré lo que tú quieras. Quítame la duda de una vez, aunque me muera. Si tú lo decides, yo seré lo que tú quieras. Quítame la duda de una vez, aunque me muera. Si de algo te sirve, cortaré mis penas. Si quieres mi sangre, pagaré con ella. Y hasta el corazón hecho pedazos, yo te entregaré.